¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Te has lesionado o no quieres recaer? Fisioterapia Marcial Pina. Innovación y experiencia en fisioterapia deportiva y rehabilitación. Con equipo multidisciplinar para el tratamiento 360 grados del dolor. Fisioterapia Marcial Pina. Pioneros en la utilización de ecografía y técnicas ecoguiadas en España. En rehabilitación de lesiones seguimos innovando con la utilización de sensores de ondas cerebrales. En Elche, calle Juan Ramón Jiménez 10, Fisioterapia Marcial Pina. Diagnóstico exacto. Tratamiento específico. Teléfono 965 44 49 44. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia para analizar lo que fue el partido de ayer y lo que supone esta victoria. También la lesión de Matilla, que veremos sobre todo hasta mañana, no sabremos el alcance de esa lesión. En fin, todos los datos, el gol de Guillermo, las actuaciones personales, lo vamos a preguntar. Lo analizamos ya con nuestros contertulios habituales. Saludamos ya a Paco García, exjugador del Elche Club de Fútbol. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a otro exjugador del Elche Club de Fútbol, Mario Jaquet. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, ¿con qué os quedáis del partido de ayer? ¿Qué destacaríais de la victoria de ayer? Bueno, yo creo que fue un partido que tuvo dos partes, pero bueno, a mí me gustó el Elche. Es decir, yo creo que la lesión de Matilla condicionó también un poco el partido. Yo creo que al Elche, no por el jugador, por Matilla, sino le vino bien, porque hasta ese momento yo creo que el Mallorca estaba un poco dominando ese centro del campo, porque quizá los tres centrocampistas del Elche estaban un poco muy en línea y había un hueco ahí bastante grande entre Guillermo y los centrocampistas. Y con la salida de Pelayo yo creo que cambió todo, ¿no? El Mallorca empezó a tener más problemas en ese inicio de salida de balón desde el centro del campo, y el Elche se le vio bastante compacto, ¿no? Luego yo creo que ya en la segunda parte pues el Elche lo vi con una actitud excepcional. Es decir, me gustó mucho destacar a muchos futbolistas, por no decir a prácticamente todos los futbolistas que actuaron. Pero yo creo que el Elche mostró una intensidad, que es lo que estamos pidiendo muchas veces del Elche, ¿no? Sabemos que tiene calidad, pero a veces esa intensidad no la plasman en el terreno del juego, todo lo que nos gustaría. Pero yo creo que la segunda parte fue digno, merecedor de hacerse con ese resultado, ¿no? Y sobre todo muy, muy contento, pues por vemos a un Armando que parece que está ya cogiendo esa forma. Para mí fue excepcional el trabajo que hizo, porque no dejó muchas veces en la salida del Mallorca de esos delanteros no darse la vuelta. Me alegro mucho por Pedro, creo que por fin hemos visto a un Pedro que estábamos esperando que actuara así, y a mí me encantó mucho. Y bueno, sobre todo felicitar a Guillermo, a ver si le da confianza, sobre todo con ese gol. Jorge. Sí, bueno, la verdad que fue un partido completo del equipo, tanto en ataque como en defensa. Veníamos comentando semana tras semana la facilidad con la que nos estaban haciendo goles, ¿no? Y además de que dejamos la portería cero, que es un dato bastante, bastante importante, prácticamente minimizamos todas las opciones de ataque del Mallorca, excepto el remate de Lekic al larguero y uno al principio, creo que fue de Brandon, de cabeza también. El Mallorca no dispuso de ocasiones claras, ¿no? Pero no, las cosas no pasan por casualidad. A mí, en referencia al partido de Pedro que ha apuntado Paco, a mí las ayudas que hizo Pedro en banda derecha a Robert Correa fueron excepcionales. Se vio un jugador sacrificado que en todo momento ayudaba al lateral. En la banda izquierda Herbías igual, se pegó una paliza a ayudar a Edu, la verdad es comunal. Y a mí me pareció que todo el equipo fue muy muy solidario en defensa, ¿no? No solo la parte defensiva, sino también los centrocampistas Dorca y Alex Fernández estuvieron también muy bien en esa posición en el centro del campo, intentando que el Mallorca no circulara por ahí el balón y que no metiese pases en profundidad, sobre todo a los dos delanteros tan rápidos que tenía. De hecho, Alex Fernández para mí hizo un partido también buenísimo, no solo con dominio de balón y circulando la pelota, que la verdad que jugó siempre con criterio, sino a la hora de recuperar. Recuperó infinidad de balones con una garra. La verdad que estamos viendo ya al Alex Fernández más parecido al de su etapa en el Español, su primera temporada en el Español y al final de su etapa en el Castilla, ¿no? Yo creo que se están las piezas están empezando a encajar y estamos viendo un Elche, por lo menos en casa, más sólido, donde cuesta más a los rivales hacernos gol. De hecho, ya llevamos dos partidos con portería cero. Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Ahora vamos a ver si lo refrendamos fuera. Estamos ante la enésima oportunidad de engancharnos definitivamente al playoff, a ver si son capaces de conseguirlo. Mario Deguet. Bueno, pues yo creo que la afición y todo el entorno tiene que estar muy contento, porque ya lo más trillado que decimos siempre de la igualdad que hay en esta competición, ves resultados o maneras de perder de otros equipos en esta jornada y te ves pues fallos clamorosos, dices tú, ¿cómo puede ser que el Cádiz pierda en el Nasti? Pero claro, ves el gol y el regalo del central total de Aridane, que no despeja, es blando totalmente dentro del área, o el gol del Sevilla al Mirandés, es un despeje claro del defensa de cabeza y no sé qué quiere hacer y le pega con la pierna y lo justo para que vaya el balón al segundo palo, que es donde marca el gol del Sevilla. En ese sentido, el Elche estuvo bastante bien. Si yo he sido uno de los que siempre he dicho pues que han habido ciertos goles que le han o que han encajado el equipo, no por falta de actitud, sino por a lo mejor despistes. Pues el otro día, en líneas generales, todo el mundo estuvo muy, muy, muy solidario, pero sí que me gustaría decir, por ejemplo, el caso de Albácar, que estuvo, sí, en otras ocasiones a la hora de defender ha tenido ciertos despistes, pero el otro día a la hora de hacer coberturas, incluso a banda derecha, Robert Correa también venía desde el otro lado, cortó varias jugadas y estuvo muy, muy atento en ese tipo de jugadas. Pedro sí que él se prodiga más en esas acciones, pero hasta Alex Fernández, creo recordar que hubo un córner a favor del Elche, que se originó una contra y él mismo fue el que cortó la jugada casi en las inmediaciones del área, fue yendo al suelo de manera limpia y cortando el balón. Entonces, en ese sentido, todo el equipo estuvo muy bien y las ocasiones que creó el rival no fueron por fallos o despistes, sino por aciertos de, bueno, si llega a pegar el cabezazo ese de Brandon Thomas que llega a marcar, pues habría que haber visto la reacción del equipo, un 0-1 en casa otra vez ante un buen equipo. Pero bueno, en la siguiente jugada también tuvo una ocasión en el Elche, no la marca, pero luego viene el penalti, lo fallas y dices, vale, hay una expulsión, pero 25 minutos por delante, con ese penalti fallado, con un jugador más, pues había que ver la reacción del equipo. Y la reacción fue bastante buena porque se consiguió marcar. Me alegro también por Guillermo, porque sí, también hemos dicho que a lo mejor en el 1-1 ha habido muchas acciones que no ha estado acertado, pero el otro día pues el detalle técnico es digno de alabar. Y luego el cabezazo del X también, si llega a entrar, pues a lo mejor te vas con un empate y dices, no hubiera sido justo, pero es que la defensa de Armando también fue bastante buena. Estaba muy encima del jugador, lo que pasa que el otro también es muy corpulento, muy grande, se le fue al segundo palo y justo le cae a la cabeza. Gracias a Dios, pues que fue al palo y se fue para afuera. Entonces, en ese sentido, luego con un hombre más, también el Elche supo jugar. Cuando piensas que a lo mejor el Mallorca, con todo perdido, igual se hubiera tirado para arriba o arriesgar algo, pero no, estuvo ahí con su 4-4-1 y el Elche supo jugar bien, rápido, de un sitio a otro, con velocidad, buscando siempre el hombre libre porque siempre había uno más. Y al final, a lo mejor, si en los últimos 10 minutos ya parece, hubo ahí una especie de tiempo, de periodo que parece que perdió un poquito el control y el Mallorca se tiró para arriba, que fue cuando vino la ocasión. Pero por suerte se aguantó bien, no hubo ningún error y se obtuvieron los 3 puntos. Yo creo que hubo 2 partes muy distintas. La primera también es normal, ¿no? Porque los 2 equipos están más enteros. Tácticamente, los 2 entrenadores quieren mantenerse con la portería 0, no arriesgan tanto. Además, creo que también está la primera parte un poco. El tema de la lesión de Matilla nos confunde un poco y es cuando el Mallorca se da cuenta. Estamos ahí un rato con uno menos. También el final de la primera parte con las protestas a las líneas, a los árbitros, en fin. La primera parte no fue entretenida, pero la clave, lo has dicho tú, Paco, yo creo que es el carácter ganador que exhibe el equipo en la segunda parte, en la salida. O sea, hay un equipo en la segunda parte que dice, bueno, hasta aquí, vamos a por el partido. Y tiene Guillermo la primera, Pedro la segunda, o al revés, el penalti, el gol. Tiene 4 oportunidades en 20 minutos. ¿Eso por qué es? Eso es porque sales a por el partido. Y alguien dirá, hombre, ¿y por qué no sale? ¿Y por qué no está a los 90 minutos yendo por el partido? Creo que sinceramente es imposible. Lo vemos en primera división hasta en el Madrid y en el Barça. El Barça empata de milagro. El Madrid casi le empatan si no es por el penalti que falla el Sporting de Gijón. Creo que a veces no, exigimos demasiado. Y en segunda división es muy difícil que un equipo domine los 90 minutos. No es que es muy difícil, es que es imposible, ¿no? Entonces yo creo que el Elche parece que ha encontrado la fórmula, al menos en casa. También es cierto que le van los equipos, digamos, aspirantes. ¿A quién le ha ganado? Al Rayo, un aspirante, aunque esté abajo, al Tenerife, al Zaragoza, al Huesca, que está séptimo, al Valladolid, al Mallorca, a aspirantes, equipos con nombre. ¿Cuáles se les atragantan? Pues los de abajo. Se le atragantó el Alcorcón cuando estaba en descenso, el Numancia cuando estaba en descenso, el Nasti, que vino aquí como colista, se nos atragantó, fuimos a Almería en descenso, perdimos. Esos equipos al Elche se le atragantan. ¿Va a ser el Elche capaz de adquirir esa famosa regularidad? ¿Va a ser por fin capaz de aprovechar la enésima oportunidad de enlazar 2 victorias seguidas y el sábado tiene una nueva oportunidad? Pues esperemos, pero ojo que es el colista, que yo ya tiemblo. Con los colistas revivimos normalmente a los colistas. Esa es la gran pregunta. El Elche demuestra que tiene siempre cara A, pero también tiene cara B. ¿Va a ser capaz de tener más regularidad y no perder el próximo partido y no aprovechar ese paso al frente? Pregunto. Hombre, esa es la duda que nos vamos planteando durante estos 16 partidos, ¿no? Porque está claro que el Elche casi siempre ha mostrado esas 2 caras, ¿no? Nos estábamos hablando que cuando tenía oportunidad de engancharse arriba no lo llegaba a hacer, pues ahora tiene otra oportunidad, como decía Toril. Es decir, sí que es cierto que como bien dices, yo creo que al Elche se atragantan, ya no es que más que estén arriba abajo, sino los equipos que hacen muy rápido el ida y vuelta, es decir, que son partidos un poco más locos, al Elche se le atraganta. Es decir, en el caso de ser Mallorca sí es muy rápido arriba, pero es un fútbol que lo hace pausado, lo hace bien colocado, de la buena organización, y eso al Elche le viene bien. Pero yo más que eso, Paco, es decir, y a lo mejor lo analizo ya no jugar dentro o fuera, es decir, yo creo que el Elche es que fue un giro de 180 grados, de 360 grados, que el partido de Almería con el partido que vimos ayer, ya no en funciones de que esté más acertado, no, sino en la intensidad, en cómo iban, es decir, y lo hemos hablado muchas veces, ¿hay futbolistas que cambian un sistema? Pues yo creo que sí, es decir, pero ya no en la forma de jugar, sino en esa actitud que le ponen, es decir, yo veo ayer un Armando que se come a un tío, el de al lado se tiene que contagiar. Tú ves a Alex Fernández, la carrera que se pega, eso contagia. Es decir, yo vi cuando salió Pelayo que iba por el tío. Entonces esas cosas dentro de un equipo se contagian. ¿Qué pasa? Cuando eso no sucede, pues se convierten en partidos, pues a lo mejor como el de la Almería. Pero y Paco, ¿y por qué le pasa eso al Elche? O sea, ¿por qué el Elche ofrece la cara después de una derrota? ¿Por qué tiene que reaccionar siempre después de una bofetada? Pues esto es lo que no es entendible. Es decir, yo puedo entender que un equipo juegue mejor o que un futbolista esté más acertado o no. Es decir, pero esa intensidad que yo le vi al Elche, por lo mejor no la vi en Almería. Quizá también, volvemos a lo mismo, es que el Almería lo metió más o menos, o es que al igual el Elche se metió demasiado atrás y no mostró esas armas, porque yo no estoy hablando ya tácticamente, estoy hablando de un futbolista que en vez de quedarse a esperar a ver qué hace el contrario, va por él. Y es que esto lo vi yo el domingo, en la gran, si no en los 11 que salieron, en la gran mayoría. Es decir, y eso, yo cuando he sido jugador, eso a mí se me ha transmitido. Es decir, porque uno puede tener estar un poco un día más apagado, pero esto al final te lo transmiten los mismos compañeros. Y ha habido casos en los que el Elche no ha sucedido. Y yo creo que ahí está la clave para decir, oye, esta actitud es la que tenemos que mostrar, tenemos que salir, no ya no por los partidos, sino con esta agresividad. Ya vamos ya no a intensidad o actitud, sino a esa agresividad con la que salen. Y el partido contra el Mirandés, la clave va a estar ahí. Totalmente. Es decir, yo creo que como no salgas así, el Mirandés, por muy abajo que estén... No, el ejemplo es el del Numancia. O sea, los primeros 10 minutos salieron a cara jotados y ya perdían 2-0. Claro. Ese va a ser el ejemplo. Entonces, por eso yo pregunto, y se lo pregunto a personas que tenemos aquí que han sido jugadores del Elche Club de Fútbol, habéis sido profesionales, ¿por qué no sois capaces de esa agresividad de exhibirla partido tras partido? Es muy difícil, en la condición humana yo creo que va implícito el que no podemos ir con el pie al acelerador pisado todo el rato. Pero es una pena, porque este equipo tiene fútbol, tiene calidad técnica que si la apoyase con esa agresividad todos los partidos, indiscutiblemente estaría muy arriba. Me llama mucho la atención que después de un mal resultado, en rueda de prensa, el entrenador Toril siempre recalque que el equipo va a reaccionar. Es decir, ahí están lanzando un mensaje de que tiene plena confianza en los jugadores, ¿no? El entrenador no es tonto, los ve entrenar, sabe de fútbol, sabe lo que pueden dar sus futbolistas, ¿no? Y sabe que después de un partido donde la primera parte, por ejemplo, en Soria, la tiras a la basura y te vas con un 2-0. El otro día en Almería igual, prácticamente el jugador, lo que está diciendo Paco, no es que no quiera salir con toda la actitud, ¿no? Sino que a lo mejor ese partido determinado, entre que el rival te mete más en tu área y tú no sales al 110%, pues si no es que tienes una calidad, digamos, muy por encima del resto, pues al final pierdes, ¿no? Pero el entrenador eso lo sabe que el jugador y que el equipo tiene calidad, ¿no? Yo es lo que vengo a decir semana tras semana, que es que el equipo transmite calidad, transmite que cuando juega con la misma intensidad que el rival, tiene muchas opciones de victoria y de hecho se está dando, ¿no? Es decir, en el momento que está planteando los partidos aquí de forma agresiva, donde siempre muerden todos los jugadores, el equipo tiene siempre muchas opciones de victoria y se están dando victoria gracias a eso, ¿no? Pues nada, vamos a ver, el partido en Miranda de Ebro el sábado va a ser complicadísimo. Al final ellos están con la soga al cuello, estoy convencido de que en intensidad no les van a ganar, porque al Mirandés si algo tiene es que en intensidad no les van a ganar, y menos en su campo. Hacen de Anduba un fortín, juegan mucho, muy juntos y nos va a costar mucho puntuar. La verdad es que va a ser un partido, aún siendo colista... no sé los datos ahora mismo, no manejo los datos del Mirandés en casa, pero estoy convencido que no habrán sido muchos los equipos que han ganado ahí este año, ¿no? Entonces es un partido para luchar los 90 minutos, para salir igual de concentrados que se salió ayer por la mañana aquí, y luego intentar imponer esa supuesta calidad que se presupone que tienes por encima del Mirandés, ¿no? Pero eso se puede imponer durante los 90 minutos si tú luchas y corres igual que el Mirandés. Si no, estamos totalmente perdidos, seguro. Mario, ¿será capaz de por fin enlazar dos victorias seguidas? ¿Por qué el Elche no exhibe esa intensidad o agresividad, o como queríamos llamarle, pero vamos al mismo camino en todos los partidos y solo cuando se ve con el agua al cuello? Sí, tiene que saber o entender que esto está todo muy igualado, que si esta semana es el colista el Mirandés, pero si te gana se pone a 3 puntos tuyos. Claro. Entonces tú estás ahí puntos de playoff. No, y si gana adelanta, es el último, si gana adelanta 7 puestos. Exacto, entonces como está todo tan cercano, pues sabes tú que ahora, por ejemplo, el otro día Alcorcón Oviedo, es lo mismo, ves que le mete 5 a un equipo que está en playoff, un equipo que da abajo, pero intensidad, pues lo que sea, ver los goles y son despistes, pero luego ya al final cuando iban 2-3-0, el Oviedo parecía eso, no sé. Se deja ir. Claro. Baja los brazos. Y entonces, pues, son cosas que yo no entiendo en equipos profesionales, que todo un Oviedo, pues, que te hagan los 3 últimos goles de la manera que te hacen, que allí parecía que había un defensa solo. Entonces, el Elche sabe que calidad tiene, porque da gusto verlo jugar. Hay momentos de partido que la manera que circula el balón y de los controles y de los pases, pues en zona de tres cuartos y demás, pues da gusto. Luego sí, en zonas de ataque pues a lo mejor falta algo más para crear muchas más ocasiones y que se vean muchos más goles todavía. Pero saben que con yendo a campos como el de Miranda, ya se ganó el año pasado, creo que fue el 0-2 o 1-2. Bueno, en la Copa del Rey los eliminamos esta temporada, exacto, esta temporada en agosto. También. En la tanda de penaltis, en los 90 minutos 2-2. Sí, eso es diferente. Y el año pasado ganamos 1-2 con dos golazos de Sergio León. Expulsaron a Nobleja al empezar la segunda parte. Con uno menos apareció Sergio León y el tío ganó el partido. Entonces sabes que poniendo intensidad igual que ellos, tiene que prevalecer siempre la calidad. Campo pequeño, ¿no? Afición que aprieta, no juegan. Se juega sobre el verde y ellos sobre todo saben que si le meten la agresividad que es necesaria para este tipo de partidos, claro que pueden ganar dos partidos o tres o los que se propongan. Ojalá que sí. ¿Con qué jugador os quedáis ayer? Porque a mí me gustaron, bueno, me gustó el equipo en general, ¿no? Pero la regularidad y el partido de Pedro, los golpeos de Edu, el lujo de Guillermo, Pablo Hervías, que yo creo que sigue siendo el hombre más desequilibrante, Armando, que afortunadamente pues cada vez va más, Dorca muy bien, en fin, yo creo que podríamos mencionarlos a todos, pero si os tuvierais que quedar con uno que dijeras, para mí este es el hombre del partido, ¿con quién os quedaríais? Hombre, es difícil, Paco, por lo que dices tú, yo creo que estuvieron todos a un alto nivel, pero bueno, yo me quedo sobre todo por el cambio que ha dado el equipo. Ya no en defensa, sino la aparición de un líder que le faltaba al Elche. Yo creo que Armando ayer demostró que es el líder, fue el líder, uno de los líderes el año pasado. Yo creo que este año se ha echado de menos, pues porque imprime otra serie de cosas. Es decir, yo le veo, porque es un futbolista que a un delantero le es súper incómodo, porque va a apretarle, y sobre todo lo que transmite al equipo. Es decir, no es, incluso lo vimos muchas veces en ataque, que parecía que Alessanco en el sur, cuando se oye, de verdad. Llegó un momento que sorprendía, ¿no? Siempre buscaba el gol el tío. Más que, creo que otros hicieron mejor partido ayer, pero yo me quedo con Armando por lo que le está impregnando al equipo. Estamos viendo que ya estamos manteniendo puerta cero, y sobre todo lo que transmite, cómo habla, cómo coloca. Es decir, un tipo de futbolista de estos para mí es imprescindible en un equipo. Por eso yo destaco del partido de ayer eso de Armando. Paco García se queda con Armando. Jorge, ¿con quién te quedas? Yo me quedo con Pedro. Pedro. Para mí Pedro hizo un partido espectacular. Faceta defensiva ayudando a Robert Correa en todo momento, y luego ofensivamente con desborde, con asistencia de gol. Una asistencia previa antes de la asistencia de gol con la cabeza me pareció un pase súper inteligente que dejó solo a Guillermo, que la amarró y la tiró arriba, pero el pase fue brutal, la verdad, de Pedro. Y estuvo siempre muy, muy activo por banda derecha. A mí el peligro prácticamente, yo creo que ayer estuvo más incisivo que Hervías, ¿no? Hervías no estuvo mal, pero no estuvo tan acertado. Yo me quedo con el trabajo de Pedro. ¿Y Mario Jaquet, a quién elige? Pues yo, pues como decís, yo estoy en la línea de no destacar a nadie, porque gracias al bloque, al grupo, pues ha podido conseguir esa victoria apretada de 1-0. Y no destacaría uno por encima del resto, pero voy a poner mi papel de delantero y aunque siempre he dicho que a lo mejor ha tenido ocasiones de gol que no sabía aprovechar, el otro día a lo mejor caía excesivamente a banda cuando no es un jugador que tenga habilidad para el regate, o incluso los centros tampoco ponga centros peligrosos y demás, pero por el gol que realiza, el detalle técnico y que le va a servir para coger confianza para próximos partidos, me quedaría con Guillermo. Os pregunto por Guillermo. De un delantero siempre se esperan goles. Estamos viendo que a Guillermo le cuesta mucho hacer goles, sobre todo cuando encara al portero. De hecho, yo recuerdo 4 acciones en las que se ha quedado con el portero y no ha sabido, no ha podido, no ha tenido el día para marcarlas. Sin embargo, el lujo del taconazo es un recurso técnico que eso se tiene o no se tiene, ¿no? ¿Esperáis de Guillermo que sea el delantero de futuro del Elche Club de Fútbol? Porque Nino ya lo conocemos todos, sabemos quién es y lo que puede dar. Todos también coincidimos que hace falta más pólvora arriba, que puede, en el mercado de invierno, un delantero. ¿Pero confiáis en que este gol le dé a Guillermo pues confianza, seguridad, y que pueda ser ese delantero que aporte 8, 10, 12 goles como Nino, para, bueno, pues no tener que pensar en los 22 que marcó Sergio León? ¿Puede ser Guillermo ese futbolista que al final haga esa media de 10 goles, o cómo lo veis? Yo creo que sí. De hecho, es un chico, sale con 22 años de Bilbao, toda la vida allí, prácticamente jugador de la cantera, no ha conocido digamos otro club. Entiendo que tiene que pasar un proceso de adaptación. Además, viene a finales de agosto, el primer día titular, luego vuelve a jugar en Girona, pierde la titularidad, tampoco ha disfrutado después de eso tantos partidos de inicio, ¿no? Es decir, es verdad que siempre ha sido uno de los primeros recambios, lo han utilizado en banda derecha, que yo recuerde, en un par de ocasiones. Dos veces. Con mal resultado, pero no es su sitio. Al final, estamos hablando de un jugador que sí que... Ayer, a mí personalmente, el partido que hace me gusta, ¿no? Un chaval que se pelea con la defensa, cae a banda... Es rápido, porque es un jugador rápido, se le ve cuando en los movimientos que es un jugador rápido. Puede pecar un poco ayer, por ejemplo, en la ocasión más clara que tiene de gol, que la echa arriba, un poco de ansiedad, ¿no? El hecho de que llevaba un gol en toda la liga y otro en Copa. Y claro, se ve delante el portero y también la ansiedad lo hace tirarla arriba, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que puede aportar. Al final le puede pasar lo mismo que a Ale Fernández, ¿no? Ale Fernández estaba hace tres semanas, un mes, estábamos hablando de un Ale Fernández totalmente por debajo de las expectativas de cuando se le fichó. Sin embargo, ahora mismo todo lo que se habla de Ale Fernández son flores, ¿no? Lleva dos partidos en casa, el día del Valladolid fue decisivo con dos goles y haciendo un partido bueno, y ayer también jugó un partidazo el chaval, la verdad. Para mí, después de Pedro, el mejor del equipo, ¿no? Entonces yo creo que Guillermo, entrando en esa dinámica y tal vez jugando con el 4-4-2, aprovechándose de la inteligencia de Nino, que le va a aportar muchísimo, puede ser un jugador que sume seguro a la parte de arriba del equipo. ¿Tenéis confianza en Guillermo? Pues hombre, yo creo que lo ha especificado muy bien Jorge, y Igual que lo de Ale Fernández. Es decir, cuando el Elche está jugando con ese 4-4-2, yo creo que están rindiendo mejor los futbolistas, sobre todo Ale Fernández, donde estamos viendo que está rindiendo, cuando ha jugado de doble pivote, cuando ha jugado más adelantado, no. Es decir, si ayer el partido no cambia, para mí los primeros 15 minutos estaban, no me gustó, es decir, porque, pues, como ya he dicho, mantuve la posesión. Entonces depende mucho del sistema que utilice, en este caso, Toril. Yo creo que Guillermo, es decir, y lo he visto entrenar también alguna vez, es decir, no es un delantero que tenga se caracterice por una calidad en los controles, pero sí tiene otras cosas. Entonces yo, para mí es un, aparte nos remitimos a otras temporadas y tampoco ha sido un goleador que hiciera muchos goles. Entonces, para mí es un complemento para Nino, es decir, o un delantero goleador. Es decir, Guillermo te hace unas cosas, que te abre huecos, te hace un trabajo muy bueno, pero y es lo que tenemos que saber de Guillermo. Es decir, Guillermo, yo creo que no va a ser un futbolista de meterte 14 o 15 goles por temporada, pero te puede aportar otras cosas. El problema es, bueno, y gracias a Dios que ayer no tuvimos que hablar de Nino, porque se consiguió la victoria, ¿no? Pero yo creo que para mí Guillermo es un delantero que tiene que actuar en punta con otro delantero. Es decir, si no, a este equipo yo creo que le va a faltar gol. Mario, tú que has sido delantero, tienes, me imagino, una sensibilidad especial con los delanteros. ¿A Guillermo le ves posibilidades? Yo es que suelo tener o acertar sin conocerlo, por las declaraciones que suele hacer y demás, me da la impresión de, sin conocerlo de nada, que tiene un perfil, como bien dice Jorge, que ha salido de Bilbao, de la cantera, ha ido a un equipo de perfil bajo como es el Leganés, aunque haya conseguido un ascenso, pero da la impresión, o me da la impresión, de que es un jugador que, al ser joven y venir a un club importante como es Elche, que está un poquito, no a la defensiva, pero sí a la de, con mi edad, de donde vengo y demás, que otros sean los protagonistas, ¿no? Entonces, yo creo y confío que con el gol del otro día le dé la confianza necesaria para, a lo mejor no es, como decimos, no es rematador, no es goleador, no, que no sea rematador, porque el otro día demostró que sí que tuvo un recurso a la hora de hacer un gol, y a lo mejor no es jugador de habilidoso, no es jugador de poner buenos centros y demás, pero sí que puede ser un jugador que con confianza dentro del área se arriesgue a hacer ciertas cosas, no unos contra unos, pero sí a lo mejor hacer goles de delantero, el empezar a sumar goles y aportar cosas junto con Nino, y a partir de ahí, pues quién sabe si con más confianza pues empiezan a meter goles que hasta ahora no ha podido conseguir, y por qué no conseguir una cifra importante. A ver, os pido respuestas rápidas. Si fueseis Toril el sábado sin Matilla y sin Álex Fernández, ¿jugabais con Dorca, Lolo y Pelayo y Nino arriba, o jugabais con dos delanteros, Nino y Guillermo, y un 4-4-2, es decir, Dorca y otro? ¿Puede ser Lolo o puede ser Pelayo? No, yo rápido. Yo jugaría, como has dicho tú, el primero, es decir, con Dorca, con Lolo y con Pelayo, no de centrocampista, sino ocupando esa media punta muy cerca de Nino. Y tener a Guillermo pues en un recurso para poder sacar la segunda parte. Jorge, nos volvemos a cargar a Guillermo con el planning de Paco. sí, no, claro, cada uno tiene su opinión. Yo no me voy a cargar a Guillermo. Yo jugaría con Dorca y Lolo y prescindiría prescindo de Pelayo y jugaría arriba ya con nos cargamos Nino. A Pelayo. Aprovecharía la media punta de Nino, además en un partido donde el Elche va a bombear más de un balón porque es un campo propicio para ello y que las pueda bajar y aprovecharse Guillermo de su trabajo. Oh, sí. Nino Guillermo arriba. ¿Y Mario? No coincidimos ninguno. Ah, no, tú vas a innovar. Yo seguiría confiando en Pelayo y en Guillermo. Incluso Guillermo más arriba en un campo como es, aprovechando Nino la media punta, pero yo seguiría con Dorca, Pelayo, Nino por delante y Guillermo arriba. O sea, prescindirías de Lolo. Lolo. Pues no habéis coincidido ninguno. Hombre, lo que pasa es que ahí, claro, el míster le pide gol al delantero, el delantero le da gol y ahora te lo cargas. Pareces un poco... Pero bueno, es cierto también que fuera de casa con dos delanteros pocas veces ha jugado. También es cierto, o sea que bueno. Sí, pero quizá no dos delanteros, sí, Nino es delantero, pero ya, sí. Con la labor de media punta, viniendo bastante a recibir a Pelayo, que no es un jugador tipo Matilla de Fernández, que son más defensivos, pero 4-1-4-1, como quieras llamarlo, ahí ya lo interpretan ellos. Pero si Pelayo se acerca a Dorca y Nino a Pelayo, yo creo que Guillermo se puede beneficiar de eso y bueno, ya tiene opciones Torín, ¿no? Aquí tres opciones. Yo con Pelayo en el medio centro no jugaría. Pelayo más arriba. Sí, por el hecho de aprovechar también su altura, pero yo con Pelayo no. Yo creo que Torín ha vuelto a poner a Pelayo donde mejor rinde, que es más cerca de la portería, claro, con llegada. Ayer casi de segunda punta, claro, ¿no? Sí. De punta entero. Y al equipo le da más profundidad. No, y sobre todo, más que nada, que yo creo que si dejas solo, por ejemplo, a Dorca y Pelayo, Pelayo va a tender más a subir. Yo creo que Dorca es un futbolista que tiene mucha calidad, pero para ser defensivo total no. Le no cuesta. Ese equilibrio lo puede dar Lolo el sábado en Miranda. En 10 segundos, cada uno. ¿Os preocupa la lesión de Matilla si es grave? ¿Quedarse sin Matilla? ¿O con lo que hay no os preocupa? Pues hombre, sí es preocupante porque yo creo que Matilla es un futbolista pues que para la forma que está o que intenta Toril de mantener el balón, para mí es fundamental, ¿no? Tanto para la hora de tener el balón en ataque y crear esas oportunidades, como a la hora de mantenerlo cuando a lo mejor tienes que, digamos, o vas ganando y quieres mantener la posesión del balón. Yo creo que es el futbolista, bajo mi punto de vista, mejor dotado de la plantilla y yo creo que es una baja muy, muy importante. Jorge. Coincido totalmente con Paco. De hecho, ayer la victoria me fue agridulce por la lesión de Matilla. Para mí, el mejor centrocampista que tiene el Elche. ¿Y para Mario? Pues a mí me preocupa, de la misma manera que me preocuparía la lesión de Liberto, por decir a alguien que no está jugando tanto, por el hecho de, vale, sí, Matilla es muy importante, pero en ese momento hay que tirar con lo que hay y confiar en los que entren, que hay jugadores suficientes para afrontar lo que viene. Aquí lo dejamos. Gracias a los tres. Hasta el próximo lunes. Nosotros. Vamos a quedarnos precisamente con el gol que retransmitíamos, precisamente con Paco García, que le preguntamos qué cambiaría en ese momento con el empate a cero. Y justo llegó el gol. Vamos a escucharlo y mañana más. Hasta luego. Tiene que hacer algo también el míster para todavía incitar más al Mallorca. ¿Pero a quién quitas? Porque normalmente, Liberto, si sales por Hervías o por Pedro. Pues yo me quedaba con un pivote, Paco, y metía a Hervías en el centro. ¡Ojo, Guillermo! ¡La pelota que se lanza! ¡Ahí está Pedro, Guillermo! ¡Gol! ¡Gol! Solo nos mete, marca Guillermo para poner la justicia en el marcador. 22 de la segunda parte, tras el fallo del penalti, marca Guillermo, Elche 1, Mallorca 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.